Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito alegre, como siempre y de costumbre. El punto crítico de fin de semana. Hoy, sábado 26 de agosto de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Mire, semana 34 se termina hoy, esta semana 34, ya han transcurrido 238 días del año. ¿Qué les pareció el eclipse? Ni lo vieron, ¿verdad? Pues yo tampoco. En la Ciudad de México, nublado, no se pudo ver nada, pero ¿qué tal los americanos? Dicen que esa es la importancia de ser país de primer mundo, ¿no? Tuvieron un eclipse completo durante más de 2 minutos y la obtención de datos, para ellos sí, fue fundamental, importante. Nosotros en México nada más de mirones. Cosas bonitas hay en México para salir, mirar y disfrutar. Por supuesto, en la gran Ciudad de México, teatro, obras, cine, esculturas, paseos, todo lo que usted quiera. Pero también educación. El día de hoy va a estar el licenciado Arturo Belmont, presidente del Colegio Profesionales en Derecho, y vamos a platicar sobre la Universidad del Distrito Federal. También está con nosotros la doctora Teresa Paredes. Ella nos va a platicar sobre el tema de seguros para los motociclistas. Dicen que cuando hay un accidente o le roban los vehículos a los motociclistas, son capaces de exponer hasta su vida con tal de defender, no el patrimonio, porque muchas veces las motocicletas en lo económico no valen tanto como en la parte afectiva. En participación ciudadana, Miguel Muñoz y César Ramos, ¿qué vamos a tener hoy? Hola Eduardo, ¿cómo estás amigos del auditorio aquí de 1470 M de Radio Fórmula y el punto crítico.com? Bueno, pues ¿qué te platico? Hoy vamos a charlar con vecinos allá de Álvaro Obregón, que están bastante inconformes por este basurero que quieren ponerles en la colonia Merced Gómez. Todos los detalles los tenemos, por supuesto, más adelante con mi compañero César Ramos. Descúbrete México con Federico Valechino, siempre de pata de perro, Federico. ¿Qué nos traes? Oigan, vamos a platicar de dos distintos temas, ¿no? Uno es justamente el de una expo que va a ser muy importante, de tres temas que son verdaderamente torales en el tema cultural de México, ¿no? Vamos a hablar de gastronomía, de cuestiones gourmet, de chocolate y de café. Eso se va a llevar a cabo, ¿dónde? En el World Trade Center. Vamos a platicar con gente involucrada en este tema y también vamos a platicar de una expo. ¿Qué le parece lo de los emoticones que le llaman, ¿no? Entonces, Emotionless es una exposición que se está llevando a cabo allá en la calle de Medellín número 57 y que dos jóvenes muy muy inquietos, bueno, nos van a platicar de estos símbolos que hoy por hoy han invadido nuestro sistema de comunicación en no solamente en México, sino en el mundo. Vamos para allá. Miguel Ángel López y Bernal, nuestro queridísimo poeta de la radio, ¿con qué nos vas a deleitar el día de hoy? El día de hoy estamos conmemorando a los viejitos. Ándale. Es viejo y qué es joven. Porque yo he visto últimamente jóvenes de 70 años que andan pero bien puestos con las pilas y viejitos de 12, 13 años. De eso vamos a hablar. Vamos a decir un poema combinado que nos dice el porqué de la tercera edad. Vamos a escucharlo y muy pendientes. Rubén Labastida, espectáculos, cines y más, ¿qué nos traes? Qué gusto saludarte, gracias Eduardo. Pues estamos aquí en el momento de los espectáculos, de teatro, cine. Tenemos obviamente también a la presentación de algunos libros, de lo que está ahorita en boca de todas las personas. Así es que bueno, pues muchísimas gracias. Hoy vamos a tener entrevista con el tour de cine francés. Aurier Dupré va a estar con nosotros en una entrevista exclusiva. Y también vamos a platicar de la obra de teatro Las Exoditas o La Marca del Caos. Así es que se va a poner bastante, bastante cordial. Y si me permiten, en este instante, ya nos visita aquí en cabina del Punto Crítico en Radio Fórmula, José Bernal, escritor, estudió arquitectura en la Facultad Mexicana de Arquitectura, y bueno, pues está presentando su más reciente libro, El Arte del Fútbol, de Editorial Gato Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi estimadísimo José Bernal. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación al programa. Tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia de prensa, donde amablemente nos invitaron al Punto Crítico para darse una vuelta, platicar acerca de tu libro, que es precisamente El Arte del Fútbol. Y bueno, lo que me llamó la atención es que te remites, como bien lo dice tu carrera, no solo a escribir, sino a la arquitectura. Y tengo entendido que está, ahora sí que, seccionado en varias sí, cosas. Sí, así cosas. Es. El libro está dividido en cuatro partes. Y bueno, el concepto principal es que mezclar al fútbol con temas culturales, en este caso temas que van más relacionados con el arte. Y bueno, las cuatro divisiones, las cuatro categorías del libro son arquitectura, cine, literatura e historia. Todo de una forma infográfica, son 90 infografías, que también es una metáfora a un partido de fútbol, ¿no? Cada infografía representa un minuto de juego y el libro se lee como si estuvieras jugando un partido, ¿no? Un partido diferente, un partido que tiene una visión del fútbol desde otro punto, desde otra perspectiva, una perspectiva cultural, una perspectiva artística. Y bueno, ese es el concepto del libro y esas son las secciones que tiene. Como te estaba comentando, José, tuvimos la oportunidad de estar allá en la presentación, José Bernal, y nos llamó la atención precisamente que se llevó a cabo del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Sí. Extraordinaria presentación y bueno, pues tuviste algunos invitados. ¿Quién sí. colabora contigo? ¿Cuánto tiempo te llevó a cabo llevar este libro? Sí, bueno, el libro, hay una serie de personas detrás de él, hay muchos colaboradores. Desde, se me ocurre, la sección de historia, es una sección que cuenta con 20 ilustradores diferentes, la participación de 20 ilustradores diferentes, cada uno ilustrando una edición de un mundial, ¿no? Ha habido 20 ediciones, cada uno ilustra una de ellas, y bueno, esa es una parte de la colaboración. También hay un equipo editorial, el libro tiene una parte de realidad aumentada, tiene una aplicación oficial, la descargas y te da realidad aumentada, te da esta opción de la tecnología y que traspasa el mero papel y el 2D, te da datos extra, datos que no vienen en el libro impreso. Y bueno, obviamente también ahí colaboró una empresa que desarrolló la producción, Triple Hélice, y que desarrolló la aplicación Nieve de Chamoy. Ahí también el equipo editorial, te repito, hay algunas ilustraciones que son colaboración. Y bueno, pues más o menos de tiempo, como un año y medio. Está muy completo, bastante, bastante completo. Y platícame, ¿tú estabas estudiando arquitectura? No, yo soy arquitecto, ya egresado. Muy bien. Hace 5 años. Ajá. Y bueno, me empecé a trabajar en varios lugares y al final estaba trabajando en un despacho que se llama Spring Almas Lira. Es un despacho de arquitectura reconocido. Y bueno, pues, de ahí te vino la... Sí, la idea realmente viene de una gaceta que se llama Apuntes de Rabona, que empecé como prácticamente un hobby y que es de fútbol, ¿no? Y el concepto era básicamente fútbol, pero con cultura, con una visión cultural, artística, etcétera. Y ahí empecé a colaborar con la sección de arquitectura de cine. Y en un momento se me ocurre que hay muchísimo más material para compilarlo en un libro personal, ¿no? Decido renunciar al despacho y, bueno, pues dedicarme de 100% a este proyecto. Y te vas tras este proyecto. Además, una de las cosas que llama la atención es que los colaboradores que tienes en esta sección han sido seleccionados por la revista Chilango, la lista de los 100 mejores ilustradores de México. Sí. O sea que no... ¿Y esto los conociste, los convocaste? Pues es un de mailazos, ¿no? De algunos sí conocidos, algunos conocidos de los conocidos. Ajá. Pero pues sí, tuvimos la fortuna de los 20 ilustradores de tener unos verdaderos monstruos y que, como bien lo mencionas, muchos de ellos seleccionados como parte de los 100 mejores en el ranking de los 100 mejores ilustradores de México. Y bueno, esa sección de historia la verdad es que es espectacular porque son los mundiales, pero con una variedad de estilos artísticos súper loca, muy completa, con artistas también que no, a lo mejor no son tan famosos, pero son jóvenes promesas, jóvenes talentos, otros ya más reconocidos. Y bueno, en lo personal siempre lo he dicho y no me cansaré de hacerlo, es mi sección favorita del libro y está muy muy bien. A raíz de este libro fundo la editorial, Editorial Gato Blanco. Okay. Y bueno, ya está también el segundo proyecto, la segunda publicación, que está totalmente alejado del fútbol, ¿no? Que es una novela ilustrada, que no tiene nada que ver con el fútbol. Y bueno, eso demuestra que el giro es editorial. Y bueno, pues obviamente mi pasión más grande es el fútbol. Yo quería jugar fútbol, no se pudo. Y bueno, toda esa inquietud y amor al fútbol lo plasmé en este primer libro. Pero no va a ser la editorial dedicada 100% al fútbol. Por ahí hay otro proyecto que me encantaría que surgiera de fútbol. Excelente. Pero también hay otras inquietudes como el cine. Mi segundo libro quiero que sea de cine. y otras como la novela que está, ¿no? Oye, ¿y ya lo podemos adquirir en cualquier lugar? Sí, el libro se sigue llevando a cabo la distribución, ahí por ahí hubo un cambio de distribuidor, pero ya lo pueden encontrar en El Sótano, en El Péndulo, en la Ciudad de México, y en El Sótano en Guadalajara, Querétaro y Puebla, en librerías como las del Fondo de Cultura Económico, Educal, que son las librerías como la de la Cineteca, Bellas Artes, Elena Garro, y por ahí en otros puntos un poco menos conocidos, pero también importantes, la increíble librería, Librería Nori, la librería... bueno, un par ahí que en redes sociales pueden ver en dónde está por completo, ¿no? Oye, y las redes sociales, por favor, compártenoslas. Sí, en Facebook. Para seguirte, para saber en qué proyectos andas, ¿no? En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como @editorialgatoblanco. Bueno, en Facebook, /, editorialgatoblanco. Y en Twitter, @editgatoblanco. Y ahí estamos publicando todas las novedades. Cuando hay un nuevo punto de venta lo ponemos. Y bueno, cuando hay una nueva publicación, obviamente también, ¿no? Oye, extraordinario, pues ¿hay alguien a quien quieras tú agradecer de manera especial que te haya apoyado? Mm. O algunas palabras, algún comentario final que quieras hacernos aquí en el Punto Crítico Radio, del arte del fútbol, editorial, ya lo escucharon ustedes, amigos Radio Escuchas, Gato Blanco. Pues como agradecimiento, sí, en especial a Laura Talavera, que es mi editora, y a Roberto Jiménez, que es un colaborador, además de la productora audiovisual. Y como comentario, pues recomendárselos muchísimo, que le den una oportunidad, que si les gusta mucho el fútbol y quieren ver algo más allá de los resultados y de lo que pasa tras las líneas de cal, le den una oportunidad. Es un libro muy digerible, tiene el plus de la aplicación y es muy ilustrativo y seguro les va a gustar. Bueno, pues agradecemos mucho el que te hayas tomado la molestia. No, gracias a ti, José Bernal, de acompañarlos como escritor, por supuesto, estar presente aquí en el Punto Crítico y platicar acerca de este extraordinario y gran libro. Son las recomendaciones que tenemos el fin de semana y agradecemos la convocatoria y que hayas venido. Sí, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a un corte y continuamos. Esto es el Punto Crítico. Síganos a través de Twitter, @elpuntocrítico, facebook.com/elpuntocrítico y en nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocrítico.com. Un corte y continuamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Frases célebres. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, 1979. Así se cuenta a México. Ante la falta de energía eléctrica en las comunidades rurales de su municipio, Óscar Hassan Sánchez Magaña y Ana María Martínez Telles, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, crearon el denominado Generador Magnético de Energía Renovable GEMER. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hace poco me cambié de casa y nadie me visitó. Pensé que a todos les había dado igual, pero recordé que no les di mi nueva dirección. Recibir una visita puede hacer la diferencia y eso no es cualquier cosa. Como tampoco lo es poder opinar sobre lo que pasa en mi colonia. Eso puede cambiar todos mis días. Por ello, ya fui al módulo del INE a actualizar el domicilio en mi credencial para votar. Porque mi país me importa, quiero participar en las decisiones que me afectan a mí y a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Todo lo que rodea al mundo de la cinematografía lo escuchas en Filmofilia. Falleció a los 91 años de edad el actor británico Robert Hardy. Filmofilia, con Minerva Rueda y Antonio Tijerino. El día de hoy tendremos entrevistas de los estrenos de esta semana. Filmofilia, el cine visto a través de información rápida, entretenida y oportuna. Sábado 9 de la mañana, hora del centro. Filmofilia. Llega el momento en el que te das cuenta que es tiempo de hacer las cosas mejor, de comprometernos con nosotros mismos y detonar acciones buenas para que México sea cada día más fuerte. Que al cambiar la forma de ver las cosas cambian de forma. Hoy quiero decirte, cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. ¿Qué tal, amigos? Bueno, como les dije al principio de este espacio, vamos a platicar de, seguramente usted ya ha estado relacionado o tú has estado muy relacionado con los, ya ven que hay mucha gente que dice los emoticones, los emotion, los, en fin, de distinta manera les llaman, pero bueno, hay una exposición muy muy interesante, de hecho muy cerca de mi oficina y se los recomiendo, porque además hay una vida y una oferta y una dinámica cultural muy interesante en esta zona que se le ha dado en llamar Roma Condesa o Condesa Roma. Y yo estoy justamente ahí, de un lado de la calle Roma y del otro lado de la calle Condesa. Y muy cerca de ahí, por la calle de Medellín, hay un sitio donde, hay un movimiento de galerístico, si me permiten el concepto, de galerías, pues muy, muy interesante. Y precisamente hablan de este tema, ¿no? Y se llama la exposición Emotionless. O sea, sin emociones, emotionless. Y para este tema, bueno, pues tengo a mis amigos, que además me da muchísimo gusto darles la bienvenida a estos micrófonos en este sábado, porque el pasado jueves, bueno, pues se inauguró esta exposición. Tengo en la línea a Uri Bleyer y a José Capaz. Platíquenme, Uri, José, Uri, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Saludos a todo el público que escucha. Así es. Así es, oye, pues muchas gracias. ¿Cómo les fue el jueves, amigos? Bueno, fue un momento increíble, fue una experiencia muy buena, sobre todo porque se cumplió mucho sobre el objetivo que queríamos con esta expo, ¿no? Y fue un proceso muy bonito donde hubo mucha interacción, ya que hubo un performance donde las personas entendieron, ¿no?, de que iba, ya que performance relacionaba un poco la obra física, ¿no?, con el concepto en general. Claro, ahora, la exposición se llama Emotionless, pero habla de estos, pues de este concepto, de estas burbujas informáticas, ¿no?, en la que, estamos muy inmersos con símbolos. Platícame un poco más de esto. Así es, a lo largo de la historia el arte siempre ha utilizado los medios y ha representado, digamos, a ciertas generaciones o a la generación de la que sale el artista, y creo que es el caso con nosotros. Utilizamos estos símbolos y esta nueva forma de comunicación entre la gente para crear una exposición plástica donde hay escultura, pintura, instalación, hubo un performance, etcétera, que hablara justamente de esto que está pasando con la generación de los medios digitales y cómo como seres humanos interactuamos con estas cosas. Y la idea es que la gente, cada vez que contemple alguna de las piezas, se ponga a pensar o se reconozca dentro de las piezas y su forma de utilizar los medios digitales. También usamos una iconografía ya muy usada, ya que es la que se usa mucho en los teléfonos, como toda la simbología de los happy face, de los emotions. Entonces, más bien recolectamos toda esta información visual y la rediseñamos y creamos una estructura donde se representan sucesos históricos, figuras políticas, el holocausto, sucesos de la guerra. Es decir, el va cobrando una vida más polémica, más, de alguna manera más social, más política. Entonces descontextualizamos para que sirven originalmente esos emotions. Ahora, Uri, José, Uri, fíjense que, bueno, yo soy comunicólogo egresado orgullosamente de la Universidad Metropolitana, y ahí le dan un gran peso a la teoría, y en esta teoría, bueno, nos hablan de los discursos. La verdad es de que efectivamente hay distintos discursos y no necesariamente tiene que ser el hablado, sino es el de justamente símbolos, sí. La lingüística, bueno, que es toda una ciencia, y bueno, hay distintos discursos, el discurso hablado, el discurso de vestimenta, vestimenta, el discurso escenográfico, el discurso de la iluminación, de sonido, en fin. Y esto, bueno, qué bueno que lo mencionan, porque hay un análisis de discurso en la que uno denota una idea, pero hay una connotación también distinta, dependiendo de contextos, en fin, pero hoy por hoy es muy universal este tipo de intercambio de comunicación a través de los emotions. Sí, no, para nosotros la sociedad occidental está hecha de patrones, ¿no? De simbologías que de alguna manera dominan la conducta humana. Entonces, lo que hacemos es representar esta conducta humana, supuestamente, a través de esta gráfica más irónica, más espontánea, más obsesiva también, y de una forma cruda, ¿no? Hay sucesos que a veces de alguna manera se ven como muy ilustrados, muy, muy aparentemente bellos, pero están narrando de alguna forma una simbología cruda, una simbología real. Claro. Claro, claro. Bueno, pues, se nos terminó el tiempo, pero díganme, ¿dónde y a qué hora? Por favor, pueden visitar la gente su exposición. La exposición se encuentra en una galería llamada Proyecto Medellín, en calle Medellín, en la Roma, es decir, el número 57. Está abierta de martes a sábado. El sábado, de hecho, este sábado hay como una visita de galería hoy, justo. Ajá. Y entonces, están todos invitados. Pienso que deberían pasar y ver, porque es una obra que se relaciona con todos, ¿no? De alguna manera. Voy a ir para allá. En este momento, de verdad, José, Uri, voy a ir para allá. Y yo invito a toda la gente que nos esté escuchando en este momento y que no tenga ningún plan. Bueno, pues es una muy buena oportunidad. Y además de esto, iríamos al barrio latino, que es lo que también se le ha dado llamar el barrio latino, y ahí podemos comer pues comida cubana, colombiana o de Centroamérica, así que pues ahí está la invitación. Bueno, soy cubano, encantadísimo de que estuviéramos ahí comiendo como comida cubana. Así es, así que voy para allá. Entonces, Medellín, ¿qué número? 57. Medellín 57, ahí nos vemos al rato. Gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Bueno, el otro tema que tenía, como les dije al principio del programa, bueno, pues en el World Trade Center se va a llevar a cabo una expo. Es una expo muy importante. De hecho, no es una, no es una. Pero son, ustedes saben que hablamos de temas culturales, pero también un tanto turístico-culturales. Y entonces, este es el caso, puesto que en un solo espacio podemos enterarnos de temas muy, muy interesantes. En este caso, el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es la expo. Pero para eso tengo a mi amigo Alfredo Mercado, que me va a platicar justamente de este tema. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí un placer saludarte, Alfredo Cordero de Expo Café, pues compartiéndoles todo lo que les espera a los visitantes del 31 de agosto al 12 de septiembre en el World Trade Center. Así es, Alfredo Cordero, perdón. Oye, Alfredo, perdóname, a ver, platícame por qué van a coincidir o no coincidir, es exprofeso, pero hay tres exposiciones, ¿es correcto? Ajá. Es correcto, ¿sabes? Es una fiesta gastronómica porque quiero decirte, Federico, que Expo Café abre sus puertas para, uno, los amantes del café, y dos, todos los que quieran abrir un negocio de café. Pero como bien mencionas, este no es el único evento que llega en esa fiesta, sino que está Gourmet Show, que tiene los pabellones Gourmet Show, que tiene el Wine Room y el Agave Fest, dedicados respectivamente a la cultura del vino y a la cultura de las bebidas derivadas del agave. Tiene el Jardín de las Delicias y estamos estrenando un pabellón veganauta enfocado en la cocina y gastronomía vegana, que va a romper mitos y fronteras sobre estas nuevas corrientes alimenticias. Y de postre, pues van a encontrar también el Salón Chocolate y Cacao en la misma sede, así que es un deleite. Wow, fíjate, qué bueno que lo mencionas, puesto que también en estos espacios y en mi espacio también de tele, bueno, les comento a la gente que, bueno, estos son símbolos muy, muy importantes y firmes de nuestra cultura. A la cultura mexicana, puesto que, de hecho, gastronómicamente hablando, bueno, pues somos de los dos únicos países del mundo que está catalogada nuestra cocina, nuestra comida, como patrimonio de la humanidad. Eso es uno. Gracias. Dos, como parte de los varios elementos que brindó y puso en la mesa, gastronómicamente hablando, ya históricamente en el mundo, bueno, pues fue México a través del cacao, de ahí la importancia del chocolate. Bueno, el café sí lo adquirimos, pero hoy por hoy también somos de los, pues no de los cinco, pero yo creo que sí de los siete primeros productores de café, o de los principales, o de los diez, pero sí somos un muy buen productor y un digno productor de café. En breve, hazme un último comentario y hazme la invitación para que la gente vaya a tu expo, por favor, Alfredo Cordero. Pues mira, Federico, vamos a abrir las puertas, como dijiste, enalteciendo mucho a México, porque tenemos una responsabilidad como mexicanos muy grande con nuestra cultura, con compartirla y con posicionarla. Expo Café abre sus puertas del 31 de agosto al 2 de septiembre, acompañado de Gourmet Show y los eventos que te he mencionado, dentro de los cuales los visitantes van a poder contactar con lo mejor de la tecnología, oportunidades y un sinfín de negocios relacionados al café, aparte de poder encontrar productores de café mexicano que están haciendo una labor espectacular. Dentro de esto, pues cabe mencionar que la parte artística siempre está presente y que los vamos a recibir en esta fiesta de 20 años de Expo Café con una muestra fenomenal en la exposición, en la cual van a ver un vínculo entre música y café. Este vínculo está dedicado en homenaje a Freddie Mercury. Anteriormente hemos hecho homenaje a la carrera de David Bowie y al legado de Cher en las diferentes épocas que ha tocado. Y ahorita van a poder ver a Freddie Mercury acompañado de 7 diseños hechos por diseñadores mexicanos, cada uno inspirado en este legado y vinculado a un café de alguna zona de México. Estos cafés son selectos, estos cafés son ganadores y están en votación en el premio Sabor Expo Café, donde los visitantes podrán probarlos a ciegas y regalar su voto al de mejor sabor. Oye, pues así no, que con todas estas sorpresas los esperamos. No cabe duda que eres un expertazo, amigo, de veras, Alfredo, y bueno, honor a quien honor merece, y tú lo dijiste mucho mejor que yo, puesto que tú eres el experto, y que, Alfredo, pues la invitación está hecha. Esto es a partir del 31 de agosto en el World Trade Center, que no puede haber tampoco mejor escenario, así que bueno, va a estar prácticamente lleno de ustedes. Alfredo, pues ahí está hecha la invitación, nada más repíteme, ¿del 31 a qué día? 31 de agosto al 2 de septiembre, Federico, y que se sumen en redes sociales a compartir esto con los hashtags Yo Soy Gourmet y Yo Tomo Café. Pues ahí nos vamos a ver, vas a ver, ahí nos vamos a ver, y seguramente la gente que nos está escuchando a través de Radio Fórmula seguramente se va a animar y va a ir para allá. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Federico, excelente tarde y nos vemos en Expo Café. Gracias, Alfredo Cordero, que además, bueno, pues ya lo está escuchando, y yo le invito a que vaya a esta expo, verdaderamente hay gourmet, gastronomía, café, y chocolate, bueno, qué mejor de eso. Bueno, yo soy Federico Valle y los espero en mi próximo, bueno, la próxima semana en este mismo espacio y... Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que está destinado a pasar, pasará en el tiempo que tiene que ser. En la vida nadie juega con las cartas marcadas. El Padre José de Jesús Aguilar te guía para crecer espiritualmente, cimentar tu fe y ponerte en tu camino. Hay que aprender a perder y a ganar. Lunes a sábado, 2 de la tarde. Misa dominical. Domingo, 2 de la tarde. Hora del centro. Frases célebres. El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Charles Darwin, naturalista inglés. El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro. Vladimiro, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo? México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Cada 2 segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología. Se trata de inversiones que generan empleos. De hecho, estamos por alcanzar 3 millones de empleos generados en un solo sexenio. Porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los 3 mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Megacable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Megacable. El presidente Enrique Peña Nieto visitó la escuela Xicoténcatl en Tlaxcala. Ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gustan? Sí. Me gusta la nueva forma en la que aprendemos. A mí me gusta aprender y no memorizar. Ahora con el programa de escuelas de tiempo completo, vemos cómo los niños son felices. Al principio tenemos 6,000, hoy tenemos 25,000 escuelas de tiempo completo. Lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, palomeros? Espero se encuentren bien esta semana y estén listos para todos los estrenos que se arriban en la misma, ya que este mes de septiembre, desde su inicio, tiene muchísimos. Tan solo la primera semana del mes se estrenan 8 películas: Atómica, Guardianes, Robert el Muñeco Siniestro, Cómo Matar a tu Esposo Muerto, Deep el Pulpo, Juego del Terror, Un Viaje por la Paz y All Sign. En esta ocasión hablaremos de las que han tenido una mayor aceptación antes de su gran estreno. ¡Comenzamos! Yo elegí esta vida y sé que eso... La primera película en estrenarse en esta semana es Atómica, una película estadounidense que narra cómo en el año de 1989 el muro de Berlín está a punto de caer. Un agente del MI6 encubierto aparece muerto y la espía Lorraine Bruton debe de encontrar por todos los medios una lista que el agente estaba intentando hacer llegar al occidente y en la que figuran los nombres de todos los agentes encubiertos que trabajan en Berlín Oriental. Lorraine no se detendrá ante nada para conseguir dar con la lista, enfrentándose a varios asesinos y sumergiéndose en un mundo en el que nadie parece ser quien dice ser. Esta semana también hace su aparición la película Guardianes, una historia de una organización de nombre Patriot que crea un escuadrón de seres superpoderosos durante la Guerra Fría. Estos héroes, precedentes de diversas partes de la República Soviética, se ven obligados a esconderse durante años, hasta que un buen día se ven obligados a volver a la acción. La tercera película en debutar esta semana es Robert el Muñeco Siniestro, una película que nos cuenta la historia de una familia de Otto a quienes su siniestra ama de llaves, Agatha, les deja un muñeco cuando es despedida. Inmediatamente, sucesos extraños ocurren. Ellos no encuentran explicación a lo que sucede en el lugar. No saben que Robert el Muñeco quiere poseer a Jean, el hijo de los Otto. Buenos días, Claudita. ¿Cómo están, Fernando? Guapo y de moda. La película mexicana Cómo Matar a un Esposo Muerto llega a las salas nacionales. Un filme inspirado en hechos reales sobre la experiencia de una mujer, madre de familia, que debe enfrentarse a las adversidades que conllevan la separación de un hombre poderoso y prepotente que decide arruinarle la vida aún después de muerto. ¿Y a ti cómo te fue? Pues todo tranqui, las mismas. Tú tienes un acento chistoso. Y si estas recomendaciones no te convencieron, llega también a la plataforma de Netflix la serie de televisión Narcos. Una serie que narra los esfuerzos de los Estados Unidos a través principalmente de la DEA y las autoridades y policía de Colombia para luchar en la década de los 80s contra el narcotraficante Pablo Escobar y el cártel de Medellín, una de las organizaciones criminales más ricas y despiadadas en la historia de la delincuencia moderna. Cocaine cartels are about succession. Si estas recomendaciones te convencieron, no dudes asistir a tu sala favorita. Además de buscarnos a través de Facebook como Palomearte, darnos like y compartir nuestro contenido. Yo soy Luis Alberto López y los espero en una cápsula más de Palomearte. Palomearte. Continuamos esta tarde, los saluda Rubén Labastida, aquí en el Punto Crítico Fórmula, este extraordinario fin de semana. Como lo prometimos al inicio de la emisión, tenemos muy buenas entrevistas sobre cine, y en este caso contactamos a Aurélie Dupierre. Ella es la vocera del Tour de Cine Francés, que por cierto llega a su 21 emisión. ¿Qué tal, cómo te encuentras, Aurélie? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Una vez más, ya te estamos saludando aquí en el Punto Crítico. El año pasado también estuvimos promoviendo este tour de cine francés. Me encanta el cine francés, siempre tiene algo nuevo que presentarnos. Y bueno, pues lo padre y lo que estoy viendo en este instante es que va a estar del 8 de septiembre al 12 de octubre en 74 ciudades de la República Mexicana. ¿Qué tal? ¿Qué más? Así ¿qué es. Otras sorpresas, Abelí? 74 ciudades de toda la República, nos vamos a quedar excepcionalmente ya en muchas ciudades, 3 semanas en lugar de las 2 semanas a las que estábamos acostumbrados. Esto gracias al público que ha dado una respuesta muy positiva el año pasado en nuestra edición número 20. Fue una edición de aniversario donde todavía crecimos más en cuanto a asistentes y eso nos alegra mucho. Y sabemos que hay una fuerte demanda de ver un contenido diferente en salas de cine. Cerca de cada uno, en muchas ciudades, en todos los estados de la República. Entonces, por eso es que toda la muestra completa, todo el festival completo, este tour de cine francés, sus 7 películas francesas y sus 22 cortometrajes mexicanos, todos se van a presentar en las 74 ciudades. Oye, Aurélie, ¿tú a qué piensas? ¿De dónde viene este éxito que ha tenido el tour de cine francés, la mejor selección del cine de este extraordinario país? Pues tú, ¿a qué piensas que, por qué crees que ha tenido tanto éxito? Yo creo que se debe a que somos países muy parecidos. Yo creo que de verdad, como franceses y la cultura francesa, hemos tenido la suerte de que casi siempre ha gozado de una muy buena discusión y de una muy buena recepción en muchos lugares del mundo. Pero sí, México es definitivamente un caso excepcional. México es el primer país que ve cine francés fuera de Francia. Es el primer país en asistir, y el Tour de Cine Francés a nivel nacional es el festival con más espectadores. Entonces eso nos alegra mucho. Creo que viene de algo, de un carácter un poquito rebelde del espectador mexicano, que entre más se dice que solo quiere ver blockbusters y solo quiere ver películas de superhéroes y que no hay cabida y no hay lugar para otras cosas que no sean estas películas de superhéroes, más se dice que no y más asiste a otro tipo de eventos. Oye, únicamente, ¿cuántas películas son las que se exhiben durante esta temporada? Son 7 largometrajes que van desde comedia romántica, dramas familiares, hasta películas de suspenso con toque histórico. 25. O sea que de verdad hay para todos los gustos. 25 cortometrajes mexicanos, 74 ciudades de la República Mexicana, hay que estar muy al pendiente. ¿Y qué nos puedes decir acerca de La Palmita, este premio especial que otorgan desde el 2005, Aurélie? Es un premio especial que se otorga al mejor cortometraje en competencia. La competencia la hace el INCINE, pero el Tour de Cine Francés decide de un jurado. Y el premio mayor, además de que tu película está difundida en todos los cines de la República, es que tienes la oportunidad de ir a asistir y presentar tu trabajo en el Festival de Clermont-Ferrand en el centro de Francia, que es uno de los festivales más importantes de cortometrajes a nivel mundial. Eso es una gran, gran plataforma de exhibición y, digamos, un gran lanzamiento para un joven director o una joven directora. Platícanos un poquito acerca de las películas, de los temas de las películas. Ya nos dijiste más o menos los géneros, pero de las películas, ¿cuál te gusta a ti? Por ejemplo, sé que en la conferencia de prensa exhibieron o van a exhibir El viñedo que nos une, pero tú tienes más pormenores acerca de estos extraordinarios estrenos. Pues mira, por ejemplo, para alguien que se quisiera reconciliar o que más bien entraría a la sala un poquito ciega si no sabe muy bien de qué va el cine francés, El viñedo que nos une es esa película perfecta, porque de verdad es la película más francesa de todas, porque alía tanto el amor por la tierra, el amor entre hermanos, lo importante que es en Francia, obviamente el vino, pero también la cultura y el saber hacer y la herencia de los gestos, ¿no? Y más en el cultura del campo, pero además es una comedia, entonces te diviertes, te la pasas bien, es la historia de tres chavos, dos hermanos y la hermana, y es una excelente puerta de entrada hacia el cine francés, si es que hace rato que no ves una película francesa. Si eres ya más cinéfilo, te recomiendo que veas France, de François Ozon, porque François Ozon es un cineasta que ya conocemos muy bien en México, justamente gracias a la labor del Tour. Entonces, ese es un drama histórico de un soldado francés después de la Primera Guerra Mundial, que se vuelve muy amigo de la familia y de la novia de un soldado alemán que cayó durante la guerra, más o menos de la edad. Está lleno de misterio, de suspenso, no sé muy bien quién es este tipo, por qué se aparece ahí en la vida de estos señores y de esta mujer, que obviamente está todo como conmovida y todo un poco despistada por la presencia de este soldado, ¿no? Es una película muy interesante, se llama France. Perfecto, pues compártenos finalmente el sitio oficial en internet para que estemos al pendiente de todos los pormenores. Muchas felicidades, por cierto, por llegar a esta edición del número 21 del Tour de Cine Francés, Aurélie Dupierre. Muchísimas gracias. Tourdecinefrancés.com, encuentras todo, detalles de sedes, horarios, películas, fichas técnicas, sinopsis, resúmenes, pósters y todo lo que sea para preparar muy bien su estancia en el tour. Hay un cinebono en Cinépolis, $160 por 4 boletos. Eso también es algo que hay que aprovechar, porque la verdad es una tarifa muy especial y muy amable para que podamos disfrutar de la totalidad del festival. Pues un fuerte abrazo, Aurelí, y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada en esta ocasión para platicar una vez más del cine, del Tour de Cine Francés. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias órdenes. A ti. Igualmente, hasta luego. Ahí está la conversación con Aurelí Dupierre, que bueno, pues el día de hoy, ¿cómo dirían por allá? Bienvenido, Mexiqui. Así es que muchísimas gracias. Continuamos con ustedes en esta extraordinaria tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 40400202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Cumparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEIAM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Este hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino. Encuentra las versiones originales de la música de Lupita D'Alessio en orfeon.com y en las tiendas digitales de música. Mira, Rincones de México, lugares para conocer, disfrutar y apreciar. Chichén Itzá, zona arqueológica de Yucatán, considerada una maravilla del mundo y reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta antigua ciudad maya junta el observatorio, el Templo de los Guerreros, las explanadas de juego de pelota y la pirámide de Kukulcán con un descenso de la serpiente emplumada en un juego de luz y sombra durante el equinoccio. En el cenote sagrado de Chichén Itzá se hacían sacrificios para complacer a los dioses. Ahí se han encontrado restos de piezas de cerámica, oro y jade. Fue fundada por los mayas entre los años 325 y 550. Los toltecas invadieron la zona durante el año 800, logrando la fusión de las dos culturas, alcanzando su máximo esplendor y consiguiendo ser la más poderosa de la península de Yucatán a principios del siglo XII. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos del Punto Crítico, continuamos esta tarde disfrutando de cine, teatro. Tenemos para ustedes muy, muy buenas propuestas. Oye, ya llegó el fin de semana, ya estamos cerrando prácticamente agosto, todavía faltan algunos días. Este sábado 26 de agosto a las 9 de la noche, fíjate que nuestro gran amigo Roger, el creador del concepto Wanted, pues hace la cordial invitación y nosotros obviamente lo retransmitimos para ir a disfrutar de una buena chela desde tempranito, disfrutar en pantallas de las hamburguesas exóticas, ya lo sabes, de búfalo, de cocodrilo, va a estar riquísimo como siempre, pero lo importante, y en esta ocasión Wanted te invita a ver la pelea Mayweather contra McGregor. ¿Cuándo? Repito, es el sábado 26 de agosto a las 9 de la noche. Tragos dobles toda la tarde, cervezas artesanales, hamburguesas gourmet, oye, qué rico, allá en Capuchinas número 6, esquina Insurgentes, en la colonia San José Insurgentes, lo que es prácticamente donde están haciendo el nuevo desnivel, allá en exactamente en Río Churubusco e Insurgentes. Un saludo muy especial, mi estimado Roger. Un abrazo quebrantahueso desde el Punto Crítico Radio Fórmula. Continuamos este fin de semana con grandes entrevistados, personalidades de la radio, televisión, del doblaje. En este caso, Moisés Palacios. Él tiene una carrera muy grande en doblaje. Por ejemplo, es la voz de Fosse de los Muppets. También participó en Intensamente. Ha hecho obras de teatro musical como Jesucristo Superestrella. Oye, pues vamos a saludar con mucho agrado. Moisés, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias, Rubén, otro para ti muy fuerte, y un saludo muy cariñoso a todo el público que tiene la excelente costumbre de escucharte todos los días. Aquí estamos en el Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Tienes una carrera muy amplia, obviamente has sido integrante de varios proyectos musicales como Chuck Moore, la Big Band Jazz de la Ciudad de México, pero en este caso nos gustaría platicar un poquito más acerca de doblaje, mi estimado Moisés. ¿Cómo te va el doblaje? Esta magia que nos transmite, por supuesto, somos, yo creo, y tú lo sabes, obviamente, Moisés, somos el número uno, pues en Latinoamérica, en hacer doblaje. Platícanos acerca de esta gran carrera. Sí, Rubén, muchas gracias. Pues mira, el doblaje mexicano se ha perfilado durante los últimos 70 años como el país que hace el mejor doblaje del mundo, por distintas circunstancias, ¿no? Por la calidad de sus actores, de la calidad de sus adaptaciones, y sobre todo la forma en que se ha metido en el gusto del público de habla hispana. Nuestro doblaje siempre ha sido de exportación, y entonces lo aprecian en todos los lugares donde se habla español, ¿no? Y bueno, pues el doblaje es una pasión de mi vida. Hace 40 años que yo empecé en esa especialidad tan difícil, tan hermosa, tan divertida, tan formativa. Y bueno, pues a la gente le gusta mucho todo esto, nos sigue mucho, les da mucha curiosidad y muchos buscan la forma de estar, ¿no? Yo hace 40 años, cuando llegué, como te platicaba, en 1977, yo llegué a una sala de doblaje, me colocaron en la sala donde estaba dirigiendo el que fue mi maestro, o uno de mis grandes maestros, el actor más grande que ha dado el idioma español, que fue Narciso Busquets. Y yo llegué, me senté ahí y estuve más de un año y medio sentado, y nadie me decía nada. Yo tenía muchas ganas ya de participar. Y cuando me pasaron al micrófono, no sabía qué hacer. Suele suceder. Sí, no. Entonces, durante todo ese tiempo, bueno, fui aprendiendo. Y hace algunos años, 10 para ser exacto, alguien me dijo, oye, ¿por qué no das clases de doblaje? Y yo te lo juro, yo decía, bueno, pues que yo estoy para que me den clases todavía. Pero recordando esos momentos de cuando yo llegué al doblaje, antes de hacer toda mi carrera con Disney, con todos los estudios, de haber doblado a Woody Allen, y a Lindon de la Bella y la Bestia, y a Randall Box de Monsters Inc., y al perro Stan, el perro globero de Disney, a muchos personajes. Bueno, pues yo viví un aprendizaje que pues nadie me decía cómo yo iba aprendiendo poco a poco. Digo, claro, sí, los maestros a lo largo del tiempo te van diciendo cosas, pero específicamente la gente que llega al doblaje, nadie le dice cómo, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió diseñar un taller de doblaje para compartir todas estas experiencias y conocimientos e invitar a la gente a este maravilloso y mágico mundo del doblaje, que es muy divertido, como digo, muy formativo y además te paga, ¿no? Qué padre, padrísimo, padrísimo. Oye, y te ha dejado grandes satisfacciones, obviamente, personales, profesionales. Ahora ya impartes clases de doblaje, ¿es correcto? ¿O en qué proyectos, sí, en qué proyectos estás? ¿O alguno de los más recientes? Mira, estoy haciendo una serie para Netflix que se llama Johnny and Grace. Estelariza Jane Fonda, yo hago al galán de Jane Fonda, y con algunos proyectos en puerta con Disney que por la confidencialidad que nos piden pues no los puedo comentar ahorita, pero yo siempre estoy en activo, ¿no? Siempre estoy haciendo películas, y acabo de hacer de lo más reciente que he hecho, hice a uno de los villanos también más grandes del cine, ¿no? Que se llamó Ultron, en una de las películas de los Vengadores, de los Avengers, la era de Ultron, ¿no? Y era la voz tenebrosa, ¿no? Que les decía, voy a acabar con ustedes, Vengadores, para limpiar la faz de la tierra de gusanos como ustedes y empezar la nueva vida, ¿no? Y entonces la gente pues le gusta mucho, a los chavos les atrae mucho, o si no, cuando de las películas de los Muppets, que también estuve en el regreso, en los dos últimos largometrajes, haciendo la voz de mi personaje, que lo hago hace 25 años, que es el Osito Fozzie, ¿no? Que les decía, guaca, guaca, saludos a todos los chicos, y de parte de toda la pandilla de los muchachos de los Muppets. Y bueno, ya sabes, es muy divertido, ¿no? Y cotidianamente estamos en este trabajo, afortunadamente, alternando también otros de teatro, de música, y pues ahí andamos muy contentos, ahí sin parar, ¿verdad? Me parece extraordinario, seguramente esta carrera la has disfrutado muchísimo. Veo que desde el momento en que te sentaste, estuviste ahí en una cabina, pues lo disfrutaste muchísimo. Sigues haciendo lo que te gusta, Moisés Palacios, y nos gustaría obviamente saber cómo estar en contacto contigo, o cómo saber en dónde estás dando pláticas, seguirte, saber qué voz nueva estás haciendo, porque siempre hay grandes retos, ¿no? ¿O te sientes completo? ¿Qué te falta por hacer, mi estimado Moisés Palacios? No, me falta todo, ¿no? Por hacer, aunque tengo 40 años en el doblaje y 45 años como actor y músico profesional, todos los días empieza un nuevo reto que es maravilloso, que te hace crecer, que te hace ser mejor y que siempre va a haber algo nuevo, ¿no? Y bueno, yo estoy a sus órdenes en Facebook como Moisés Palacios, en Twitter @ Moisés Palacios, para lo que quieran platicar de todas las cosas que hago, y si les interesa el taller de doblaje, bueno, ahí les doy informes y los acerco al doblaje, a esto que es tan divertido y que apasiona tanto a la gente, ¿no? Entonces, digamos que a través de Facebook tú permaneces, queremos saber si es verdad que estás en contacto directo con la gente que te busca, que te sigue a través de las redes sociales. Sí, así es, yo estoy permanentemente en el Facebook y en el Twitter, porque pues así es la modernidad, así tenemos que estar en contacto con todo el público, con todos los amigos, con la familia, y también además se hace muy divertido. Mira, yo creo que una de las principales cosas en la vida es que hay que divertirse, hay que estar contentos. Hay tantas penas en el mundo, tanta maldad, tantas cosas que asustan a la gente, que nosotros tenemos que tomar el otro camino, el camino de ser positivos, de estar contentos, de buscar cosas que nos hagan mejores y que nos la pasemos muy bien, ¿no? Entonces, gran parte de todo esto es una de las finalidades del arte, del entretenimiento. Entonces, todas estas redes sociales nos acercan para compartir todo eso, ¿no? Entonces, los que, como te repito, los que quieran estar en contacto conmigo, yo estoy siempre a sus órdenes, feliz de la vida, Facebook, por Facebook como Moisés Palacios, y en el Twitter @ Moisés Palacios. Oye, y pues precisamente lo que te iba a comentar, a preguntar, para los jóvenes que están en busca del doblaje, muchos no tienen el ánimo, a lo mejor dicen, no, pues es que ya hay grandes así como tú, no voy a poder. ¿Qué recomendación les puedes dar a aquellos que les gusta el doblaje, divertirse, hacer lo que les gusta, ese ánimo, buena vibra se escucha en tu voz? Mira, en el doblaje, como en el cine, como en la vida, como en la televisión, siempre surgen personajes nuevos. Los estudios nos están pidiendo voces nuevas todo el tiempo, y voces de todas las edades. Yo he tenido alumnos de 13 años a 75 años, ¿no? ¿Por qué? Porque los personajes así lo piden. En las películas sale gente mayor, jóvenes, niños, mujeres, enfermeras, médicos, son personajes de toda índole, y todo el tiempo se están requiriendo voces nuevas, ¿no? Disney, por ejemplo, DreamWorks, están buscando gente nueva, porque todo esto se tiene que ir renovando y buscando actores nuevos de doblaje para los actores nuevos de pantalla, ¿no? Entonces, siempre es una opción muy interesante. Pues yo les digo a mis alumnos también que tú como actor puedes hacer una película al año, o una telenovela o dos o tres obras de teatro al año, pero en doblaje trabajas todos los días como actor. No tienes que irte a otro lugar a que te apoye económicamente, ajeno a tu vocación como actor, como intérprete, y en el doblaje trabajas todos los días. Es algo realmente maravilloso, te digo, y los actores que aprenden a hacer doblaje y que se dedican, son actores con unas capacidades, con unas herramientas increíbles de interpretación, que además, en el taller que yo imparto, no solamente aprenden esas cosas, sino que pueden aplicar para lo que te digo de la interpretación y la actuación, sino para la vida misma. Te dan una riqueza increíble, porque descubres cosas internas, puntos de comprensión, de expresión maravillosos, que te sirven para toda la vida, ¿no? Para ser mejor en la vida, ¿no? Moisés, pues ha sido un placer el platicar contigo, maestro. Ahora sí que te debí haber presentado como maestro, Moisés. No, por favor, muchas gracias. Yo soy amigo de tuyo y de ustedes, de todo tu público, y agradecidísimo que se hayan tomado la molestia de escucharme y de invitarme y estar un rato con ustedes platicando bien rico. Entonces, únicamente te buscamos a través de Facebook, Moisés Palacios. Facebook, Moisés Palacios, y Twitter, @ Moisés Palacios. Perfecto, padrísimo, padrísimo. Así es que mis jóvenes, mis chavos, mis cuates, diría aquel, no se me desanimen. Muchísimas gracias, Moisés. Estamos en contacto aquí en el Punto Crítico Fórmula. Los micrófonos están abiertos y a tus órdenes. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes, y recuerden que siempre, siempre lo mejor está por venir. Gracias por compartirnos tu pensamiento, tus anécdotas y, por supuesto, experiencia. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Vamos a un corte y continuamos. Esto es el Punto Crítico en Radio Fórmula. Y en breve seguimos disfrutando de esta tarde. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. En toda la ropa interior para toda la familia, 30% de descuento. Y también en afeitado Big, 30% de descuento. Soriana Hiper. Ven y descúbrelo. Válido el 26 de agosto. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. ¿Sabías que...? Los bigotes de los gatos, llamados vibrisas, detectan el aire y agudizan la identificación de un olor. Lo ayudan a calcular la posición y el movimiento de un objeto, así como medir el ancho de una abertura para conocer si puede pasar. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Contagia tus ganas de salir adelante. ¡Inscríbete ya! Licenciaturas Plan Ejecutivo, Universidad ICEL. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100. ICEL.mx. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Todo el mundo cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Alerta Amber. Se solicita su colaboración para localizar a Constanza Regina González Gutiérrez, de 10 años de edad, originaria de Aguascalientes, Aguascalientes. Constanza Regina fue vista por última vez con su hermanito Iker Leonardo González el pasado 4 de agosto de este año. Ambos iban en compañía de Ricardo González Pino. Para mayor información, al 01800-00854-00, Grupo Fórmula. El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de cárnicos de exportación en San Luis Potosí, conversando con el empresario Miguel Gutiérrez. Cuénteme, ¿cuántas personas trabajan en esta empresa? Somos alrededor de 2,000 empleados directos y unos 8,000 indirectos. Ya estamos exportando también a varios países árabes. Por primera vez en 20 años, hoy estamos exportando más alimentos de los que estamos importando. Somos el 12º país productor de alimentos en el mundo, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico de los sábados. Les saluda Miguel Muñoz, aquí en la 1470 AM de Radio Fórmula y también del Punto Crítico. Como siempre, cada fin de semana, tengo el gusto de acompañar a César Ramos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo Miguel. Amigos del auditorio, sean bienvenidos este sabadito. Rico fin de semana, descansar y escuchar El Punto Crítico. Exactamente. Vamos a platicar ahora con vecinos de allá de la delegación Álvaro Obregón sobre un asunto que está creciendo de manera negativa. Y hay que preocuparnos por lo que está ocurriendo allá en la colonia Merced Gómez con un basurero que, bueno, mejor que uno de los vecinos de la zona nos lo platique a detalle. Tenemos en la línea telefónica a Luis Villalobos. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, César? ¿Cómo están? Bien, a ver, platícanos un poco acerca de un contexto general. ¿Cuál es el problema que tienen allá con este basurero de la colonia Merced Gómez y que está afectando a los vecinos de la zona? Mira, te cuento un poquito de la historia. Hay un centro de transferencia de residuos urbanos ahí en San Antonio, seguramente todos lo ubican a escasos 100 o 200 metros de periférico. Ajá. Que el gobierno de la Ciudad de México pretende cerrar. Entonces, pretenden trasladarlo a un predio que se ubica sobre Avenida 5 de Mayo, número 62, en la colonia Álvaro Obregón, en la colonia Merced Gómez, en la delegación Álvaro Obregón. Sí. Y lo han hecho, pues, de manera totalmente irregular y totalmente ilegítima, ¿no? Este tipo de construcciones, todos sabemos, se deben de hacer consenso con la ciudadanía, con los vecinos. La Ciudad de México no lo ha realizado. Y además, llama la atención que esta obra no cuenta ni con una manifestación en su entrada. Tampoco cuenta con estudios de impacto ambiental, estudios de protección civil, estudios de vialidad. Entonces, a lo que nos preocupa a los vecinos es que esta obra es, pues, inviable por todo contexto, ilegal, porque, pues, el gobierno no cumple con ninguna regulación de las que ellos mismos ponen. El asunto aquí es que estamos hablando de una zona vecinal, estamos hablando de una zona densamente poblada, en donde hay escuelas, zona deportiva, hay una subestación de Pemex a escasos 100 metros, el predio colinda con una estación de servicio de gas LP, y además colinda con una área ecológica más protegida, que es la Barranca de Tarango. Por todos estos factores, nosotros creemos que es inviable el proyecto, y es ahí cuando los vecinos nos estamos organizando para decir al gobierno, pues, que esto no tiene sustento alguno de ser. Para ubicarnos un poco, Luis, César Ramos, esto queda justo donde termina la unidad Lomas de Plateros, en la zona de Barrancas, por ahí. Sí, mira, si tú ubicas Barranca del Muerto subiendo hacia la derecha, vas a encontrar Lomas de Plateros. Es correcto. Ah, hay dos avenidas, Centenario y 5 de Mayo. Si tú subes todo por 5 de Mayo, vas a encontrarte a escasos 500 metros este predio del que te estoy hablando. Colinda con varias colonias, colinda con Merced Gómez, con Lomas de Tarango, con Plateros, con unidades habitacionales. En fin, son más de 20 colonias las que colindan y las que, pues, estarían afectadas. Estaríamos hablando de más de 100,000 personas afectadas. Además, la parte donde está Pemex, ¿no? Exactamente. Aquí hay una subestación satélite de Pemex, que es la que le da servicio a toda la zona sur, a todas las gasolineras de zona sur. Hay tanques de gasolina, tanto Magna como Premium, de inmensas proporciones, y este predio está a escasos 200 metros, y además te comento, colinda el predio con una estación de servicio de gas LP que la utilizan todos los camiones de transporte público para recargar. Las vialidades son muy pequeñas, no dan las vialidades para el flujo de camiones que le darían servicio a esta estación de transferencia. Estamos hablando de que en esta estación de transferencia serían vertidos ahí diariamente 1.200 toneladas de basura, para lo cual se requieren el tránsito de 300 camiones recolectores y 50 tractocamiones que lleven la basura a su destino final. Entonces la zona se colapsaría por completo, además sí. de el foco de infecciones e insalubridad del que estaríamos hablando. Oye, Luis. Sí. ¿Y han tenido la oportunidad ya de platicar con las autoridades delegacionales ahí en Álvaro Obregón y también o la autoridad capitalina? Fíjate que desgraciadamente la autoridad delegacional ha sido omisa en todo sentido respecto a este problema. Nosotros hemos ya metido algunos recursos para solicitar información y la respuesta que nos han dado es que ellos no saben de qué se trata este predio hasta el día de hoy. Sin embargo, resultado de las movilizaciones y las notas de prensa que nos han dado cobertura al movimiento, conseguimos una cita con la licenciada Patricia Mercado hace 15 días. En la mesa la licenciada, la secretaria, nos planteó que en efecto es un centro de transferencia de basura, pero no nos pudo exhibir ningún documento que acreditara que se hicieron estudios de impacto ambiental, de protección civil, de vialidad. La promesa de la secretaria fue que al día siguiente nos sentábamos de nuevo a la mesa para que nos enseñara esos estudios, cosa que incumplió. Y de eso ya van 15 días y no nos han podido mostrar ningún tipo de estudio. Los vecinos tomamos medidas y de forma ciudadana clausuramos la obra, pusimos un campamento frente a las puertas de la obra y hemos impedido de manera ciudadana y de manera pacífica que avance la obra, porque desafortunadamente el gobierno no ha cumplido con las promesas que nos han venido haciendo. Legalmente, Luis, ¿qué es lo que procede? ¿Cuál sería el siguiente paso, ya que Patricia Mercado no cumplió con esta propuesta de volverse a sentar a la mesa? ¿Qué van a hacer ahora? Mira, nosotros ya como vecinos estamos interponiendo una serie de amparos en contra de este acto de la autoridad, que a todas luces es inviable y impacta en nuestros derechos, ¿no? Entonces, ya estamos interponiendo algunos amparos, vamos a esperar que la autoridad competente resuelva esos amparos, y de todas formas nosotros ya hemos solicitado a las instancias competentes intervención, hemos solicitado la intervención de la PAOT, hemos solicitado la intervención de PROFEPA, hemos solicitado la intervención de Derechos Humanos, como que para que varias instancias tomen parte de esta problemática. Ahora, hay varios vecinos interesados en este problema y no saben a dónde acudir. ¿Por qué no agruparlos con ustedes? ¿Hay algún lugar donde ellos puedan acudir, alguna dirección de internet o algo? Mira, actualmente utilizamos el campamento que tenemos ahí como centro de información. Basta acudir para tener ahí recibir toda la información. Adicionalmente tenemos un perfil de Facebook que se llama No al Basurero 5 de Mayo, en donde nos pueden encontrar, y una cuenta en Twitter donde fluye la información de manera mucho más rápida, que se llama No al Basurero 5 de Mayo. Ahí en cualquiera de esas dos cuentas de las redes sociales pueden ponerse en contacto con nosotros y pueden ver la actualización minuto a minuto de lo que estamos haciendo y de los avances que hemos tenido y de la respuesta que nos ha dado la autoridad. Oye, Luis, también cuando se presenta una situación de esta naturaleza, cuando sale la sociedad civil organizada a defenderse de alguna situación en particular, en este caso la que tú nos estás compartiendo el día de hoy, salen también personajes de diferentes partidos políticos que tratan de colgarse de los ciudadanos, de los que sí están trabajando por su comunidad, obviamente para colgarse la medallita. En este caso, ¿se les han acercado los partidos para lo que te estoy comentando? Sí, claro, desde luego. Mira, en un inicio la verdad es que fue una lucha totalmente ciudadana y nos encontrábamos solos luchando contra el gobierno capitalino, y conforme nos hemos venido organizando y conforme se han ido sumando vecinos al movimiento, se ha hecho grande, distintos actores políticos se nos han acercado. Es muy importante mencionar que nosotros somos un movimiento totalmente ciudadano, apartidista y pacífico. ¿Qué quiero decir con esto en respecto a lo apartidista? Que sí, se nos han acercado los actores políticos ofreciendo su ayuda, pero no somos nosotros plataforma de ninguno de ellos. Entonces, quien nos quiera venir a ayudar, quien quiera conocer de la situación y quien quiera proponer alternativas, bienvenido, lo escuchamos. Si tiene algún recurso por el cual podamos solucionar el problema, adelante. Pero nosotros no vamos a promover ni votos de ningún tipo hacia ningún partido de ningún color, ni vamos a hacer plataforma de ninguno de ellos. Nosotros somos un movimiento 100% ciudadano que como objetivo tiene que no nos pongan este basurero, este centro de transferencia de basura. Eso va a tener sus repercusiones, pero espero que la autoridad reflexione, sobre todo por las cuestiones de seguridad, de salubridad también, porque hay muchísima gente que vive alrededor de estos predios, que ya mencionamos, ahí junto a Pemex, que atrás tiene Tarango, a un lado tiene los edificios y de la unidad Lomas de Plateros, y algunos otros edificios ahí abajito de Pemex, amén del riesgo con Pemex ahí al lado, ¿no? Sí, mira, lo único que nosotros pedimos como Movimiento Ciudadano es que el gobierno se apegue a la legalidad que nos exige a todos. Tú no puedes hacer una modificación en tu casa sin que tengas una manifestación de obra y sin que te hayan dado permiso las autoridades, porque inmediatamente van y te clausuran. Entonces, lo que le exigimos al gobierno es que cumpla esas leyes y esas normas que ellos han impuesto. Esta obra no tiene ningún permiso, no tiene ningún estudio, ha sido construida unilateralmente por parte del gobierno, no ha sido consultada con los vecinos. Entonces, lo único que nosotros pedimos es que se apegue a la legalidad con la que el gobierno pues nos exige actuar. Sí. Pues Luis Villalobos, te agradecemos mucho tu participación aquí en el Punto Crítico de los sábados. Repítenos, por favor, algún teléfono, algún correo, alguna página de Facebook para que la gente se pueda comunicar con ustedes de esta demarcación y todas las personas, por supuesto, a lo mejor de otras demarcaciones, que se quieran solidarizar, porque hay muchos movimientos vecinales que son muy solidarios cuando se presentan este tipo de situaciones. Así es, mira, nos pueden localizar en las redes sociales, el perfil de Facebook es No al Basurero 5 de Mayo y la cuenta en Twitter es No al Basurero 5 Mayo. Entonces ahí se pueden contactar con nosotros, ahí pueden estar al pendiente de todas nuestras actividades y de cómo hemos ido avanzando en el tema. De acuerdo, Luis, muchísimas gracias, vamos a estar pendientes de cómo va evolucionando este tema. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, César. Un abrazo. Gracias, saludos. Bueno, pues ahí está esta información, vamos a estar muy pendientes, César, porque vaya que si se van sumando problema tras problema en el fin de esta administración del doctor Miguel Ángel Mancera. Y pues eso todavía no termina. Todavía no termina, pero supongo que va a dejar muchos pendientes porque sí, ya hay muchos preparando maletas para el 18. Efectivamente. Bueno, antes de irnos al corte, recordamos cuáles son nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación para Miguel Muñoz en Twitter, @MiguelMunozNews. En Twitter para su servidor César Ramos, @WebmasterAzul. Nuestra página de internet spciudadano.com.mx. Elpuntocritico.com. Y todos los jueves puedes seguirnos de 8 a 9 de la noche por www.astl.tv. Perfecto, tenemos mucho más aquí en El Punto Crítico. Vámonos a una pausa, regresamos. Buen sábado. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Solo en Soriana disfruta la máxima calidad al mejor precio con nuestros orgullos de la casa. Helado cubeta napolitano Soriana 4 litros, $110.90. Palomita Soriana 270 gramos mantequilla, $16.50. Orgullos de la casa, lo mejor de nosotros al mejor precio para ti. Solo en Soriana, del 28 al 31 de agosto. Responsabilidad social también es que tu negocio se preocupe de tener una cadena de suministro sostenible, es decir, ecoamigable, legal y bien remunerada. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Soy Ana, España. Luke, Canadá. Soy Alejo, Argentina. Soy Amber, China. Y tenemos para ti un mensaje turquesa. Frente a toda amenaza, resistí, México. Porque el mundo te mira como su primera línea de defensa. Como símbolo de dignidad y hermandad entre los pueblos. Resiste. Porque siempre demostraste ser un país amigo. Y hoy, más que nunca, el mundo libre está con ustedes. Un mundo donde todos somos iguales y ningún ser humano es ilegal. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza. ¿Quién dijo miedo? Mire, a nivel nacional con respecto a lo que la información la tiene Sergio Lara. A la población que es la Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, estamos ya aquí con Arturo Belmont. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenos días, buen sábado a todos. Oye, ¿cuándo empieza la expo? La expo Abogados comienza el 25 y 26 de agosto. Ah, todavía tenemos chance. Rapidito. Pues sí, nada más queríamos ver, bueno, quiero anunciarles que va a ser la expo Abogados, vamos a estar muchos. Abogados. A ver, ¿quién organiza la Expo Abogado? Expo Abogado está colaborando el Colegio de Profesionales en Derecho, uh-huh, y una persona física, un empresario, al cual estamos asociados para organizar esta Expo Abogados. Esta Expo Abogados es, el objetivo es juntar a todos los principales despachos de la Ciudad de México. Uh-huh. Va a haber conferencias, va a haber libros. Para el público general, le puede importar o le puede interesar el hecho de contratar a un abogado. Ahora sí va a tener como una gama y un abanico de abogados para poder Expo Abogados. Y está organizado por el empresario Hugo Rivera. Hugo Rivera, que y es el Colegio de Profesionales en Derecho. De Profesionales en Derecho. Aquí el objetivo que es acercarle a la población, a aquellos que somos neófitos en los temas de derecho, que es acercarle a los especialistas con el nuevo sistema acusatorio, penal acusatorio por un lado, y además es en todas las ramas ya, ¿no? Mira, el colegio en primer lugar no se dedica a ser empresario, ¿sí? Si estamos auspiciando este proyecto de Expo Abogado, uh-huh, es por el hecho de la parte humanista, sí, parte social. Por lo regular los abogados cobran una asesoría en X cantidad de dinero. No, pero en algo esta más ex, importante, en, Belmont, déjame acotar, sí, lo que estás diciendo. Hace un momento dije acercar a los neófitos, y sí, me constituyo neófito, a pesar de ser abogado, licenciado en Derecho. ¿Por qué me considero neófito? Porque cuando yo estudié, el sistema no era como ahora acusatorio, sino que era inquisitorio, donde todo se tenía que hacer con documentos, y el principio que prevalecía, a pesar de que en la Constitución dice que todos los mexicanos o los ciudadanos o las personas para efectos del derecho son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, así dice el texto constitucional. Nada más que en el sistema penal acusatorio, pues todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Con el cambio que se hizo en el nuevo sistema de justicia penal, efectivamente se está tomando el texto constitucional de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Quienes fuimos formados en el sistema inquisitorio, pues somos unos neófitos. Y desconocemos muchos. Y desconocemos cómo va el proceso inquisitorio. Y por eso es importante ir a la expo. Y tomando tus palabras y retomando lo que te estaba comentando, que el colegio no es empresario. Tenemos un eslogan de nuestro colegio de profesionales en derecho que es por una cultura jurídica, ¿sí? Esta cultura jurídica la tenemos que tener también la sociedad, para que no estemos neófitos en nuestros derechos y en obligaciones. Entendiendo la cultura jurídica, no como esa frase de solo para los privilegiados, o el club de Toby, o el palatino de los dioses. No, entendiendo esa frase, como la acabas de expresar, como el conocimiento de la sociedad, de las reglas del juego que nos impusimos como grupo de personas para tener una sana convivencia. Claro, y es por eso que si vamos, y por eso, con este objetivo de la cultura, por una cultura jurídica, por parte del Colegio de Profesionales en Derecho, de este empresario, de llevar los abogados y juntar los abogados en un solo lugar, para que todas las personas puedan ver físicamente a los abogados, puedan pedir una asesoría, puedan entrar a las conferencias que son públicas. Y hay conferencias, como tú dices, tenemos grandes conferencistas, entre eso está Diana Cristal González Obregón. Fue la que participó en elaborar eso la redactora del código. De ese nivel estarán inaugurando y estarán también dando ponencias, tantos mediadores, que es otra parte que desconocemos, tanto abogados como el público en general, que hoy existe el mediador privado, ¿sí? Podemos solucionar nuestros problemas de alguna forma rápida, sentándonos en una mesa para mediar cualquier asunto, cualquier tipo de asunto. A ver, en esta expo entonces, yo como simple mortal, llego, ¿cuánto tengo que pagar? 130 pesos. ¿La entrada? La entrada. Y durante las 12 horas... ¿Y qué me dan por mis 130 pesotas? Porque 130 pesos son 130 pesos, es prácticamente el sueldo de un día. Vamos en... Todo el día va a haber conferencias con este tipo y esta calidad de expositores, con esta calidad de temas que son de hoy, son de ahorita. Muchos de los abogados podemos tener, inyectarnos ahorita, el que tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir capacitándonos, pero el público en general puede conocer ahorita hasta el sistema y quererse adentrar, porque tenemos que saberlo también, cultura jurídica. Porque si no, imagínense que vamos cruzando la calle y de repente nos detienen porque pisamos la vía peatonal o pisamos la rodada esta donde van las bicicletas y el policía nos dice, ese es un delito y vámonos detenido. Y muchas veces los ciudadanos no sabemos qué es una sanción administrativa, cuándo es un delito, cuándo es del orden civil y cuándo es del orden penal. La Constitución establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad por acciones de orden mercantil, por ejemplo. Por ejemplo, y de repente nos espantamos. Y nos espantamos porque no sabemos. O no nos pueden llevar detenidos o no nos pueden privar de la libertad por cometer una sanción administrativa. ¿Cuáles son las sanciones administrativas? O cuando se da el caso de que una persona está filmando en la vía pública y llega otra persona y le dice, oiga, usted me está filmando, me está tomando fotos, tengo derecho, ¿qué? Al derecho de autor, ¿no? Sí. Porque no puede utilizar mi imagen. Y entonces, muchas veces no sabe uno si está incurriendo en un delito, está incurriendo en una sanción, o simplemente no está incurriendo en nada. En este lugar, las personas van a poder encontrar a los especialistas en derecho. Así es, Eduardo. Van a poder platicar con ellos, va a tener algún costo el que hagan consulta. Ningún costo, ninguna consulta, ninguna asesoría va a tener ningún costo. Todo el público puede entrar. Fíjate que lo más interesante es que son despachos que están físicamente establecidos. Yo siempre hablo de la prevención y parte de la prevención jurídica es tener un abogado que tenga oficina, que puedas ver su cédula profesional, que pueda tener su tarjeta. ¿Qué pasa como con los médicos? Sí, claro. ¿No? Muchas veces vas al médico y antes de que te recete la cuenta sobre todo, Checas que sea una persona que haya estudiado en una universidad de prestigio, que tenga cédula profesional, que sea conocido, que haya referencias, ¿no? Y también va a haber, fíjate, con los abogados a veces no sucede. No sucede. Sí. Y es importante. Y pasa eso porque acudimos con un abogado cuando ya traemos la bronca encima, ¿no? Y al que te encuentres en la esquina y no sabes si trae cédula, si trae oficina. Si es un coyote. Y aquí va a haber abogados con trayectoria, físicamente establecidos, con una experiencia vasta, especialistas, por la barra exactamente, y por la... avalados igual por el colegio, por el hecho de que estamos filtrando verdaderamente despachos que sean serios, profesionales y honestos. Ahora, estabas mencionando la oferta educativa. Va a haber universidades que va a haber una oferta educativa para tanto para abogados, estudiantes y demás, en cuestiones de maestrías, cursos, diplomados. Va a haber como 3 universidades. ¿Y esto cómo se va a presentar? Ahí, entrando, les van a poder solicitar la información y les van a dar sus becas. Arturo Belmont, ¿dónde podemos obtener más información sobre la expo? ¿Y en qué lugar se va a realizar? Tenemos la página que es Expo Abogados, y ahí está toda la información, están los números telefónicos para que estén cerca y pidan todo lo que requieran. Oye, ¿y en qué lugar se va a realizar? Expo Abogado Canaco, en la calle Morelos, ahí sobre Reforma. Allá en la colonia que es Centro, ¿no? Sí, en colonia Morelos Centro. Es Centro, por donde estaba antes Novedades Editores, ahora Milenio, ¿no? Ahí mismo, te esperamos, Eduardo. Esperemos que contar con tu asistencia y con todo tu equipo de... Sí, hay que ir a refrescar las ideas porque con los cambios que se vienen... Mire, si usted se encuentra un abogado que tiene ya años de estar litigando, pídale encarecidamente que le muestre su certificado de capacitación en el nuevo sistema de justicia. Sus últimos cursos, ¿no? Sí, porque... Hay que capacitarse. Lo que sucede es que, inclusive, hasta la motivación y presentación de la demanda, en un caso, o la defensa del mismo, cambió completamente, ¿eh? Ya no es igual. La presentación de testigos requiere un protocolo completamente diferente. Y si es una persona que no esté actualizada, que no esté capacitada, lo más seguro es que pierda el caso y que lo lleve al baile. Y ahora, y nada más es penales, también es laboral y otras áreas del derecho que están volviendo al sistema oral. Que eso, pues, posteriormente traeremos a los especialistas que nos hablen de eso. Va a tener que darse el cambio y esto a pasos acelerados. En el camino se van a cometer muchos errores, pero... Y ojalá, lo importante es la capacitación. Sí, ojalá que se privilegie, por un lado, el reconocimiento de la inocencia por principio de cuentas de cualquier persona hasta que se demuestre lo contrario y que la gente esté perfectamente capacitada. Te agradezco mucho, Arturo. Al contrario, Daro, muchísimas gracias. Conste, la próxima semana vamos a ver, claro, el tema de fotografías, videos en la vía pública. ¿Quién la puede hacer de fotógrafo en la vía pública? ¿Y quién no la puede hacer? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos con Fórmula, abriendo la conversación. Los temas de actualidad deben ser tratados desde un punto de vista crítico. Eduardo Ramos Fuster abre la conversación y el análisis sobre los asuntos nacionales e internacionales que mueven al mundo desde un punto crítico. ¿Cuál es el encauce que van a dar y cuál es el camino? Punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Punto crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Sábados, 12 del día, hora del centro. Frases célebres. Desciende a las profundidades de ti mismo y logra ver tu alma buena. La felicidad la hace solamente uno mismo con la buena conducta. Sócrates, filósofo griego. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de cárnicos de exportación en San Luis Potosí, conversando con el empresario Miguel Gutiérrez. Cuénteme, ¿cuántas personas trabajan en esta empresa? Somos alrededor de 2,000 empleados directos y unos 8,000 indirectos. Ya estamos exportando también a varios países árabes. Por primera vez en 20 años, hoy estamos exportando más alimentos de los que estamos importando. Somos el 12º país productor de alimentos en el mundo, porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo, recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Javier Baquis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. El presidente Enrique Peña Nieto conversó con estudiantes en colegios y escuelas de las Fuerzas Armadas. Todos los mexicanos estamos muy orgullosos y agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas. De aquí saldrán excelentes médicos, también los mejores pilotos de helicópteros y aviones, grandes profesionistas y nuestros futuros oficiales. Por eso en los últimos 5 años hemos hecho inversiones históricas en equipamiento y capacitación de nuestros soldados, pilotos y marinos. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Arturo Belmont. ¿Qué tal, Mario? Señor de señores, adelantamos al inicio del programa que íbamos a tener el tema, ¿no? De la presentación de el Colegio Universitario del Distrito Federal. Y traes invitado de lujo al doctor en Derecho Edgar Vázquez, director general del colegio. Bienvenido, ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, tardes a todos. Días, tardes, días, porque tardes, son 12 sí, del día. Son 12 del día, buen sábado. Un minuto todos. Antes era día y otro minuto después, pues ya es tarde. Así es, Eduardo. Fíjate que me atreví a invitar a este. Como eres un atrevido, ¿eh? Sí, soy muy atrevido. Pero fíjate que es importante el tema que nos trae nuestro amigo. Lo van a escuchar nuestro auditorio. Claudia Cristal. No, es este. Hasta te brillan los ojos. Diana Cristal. Claudia es Diana Cristal, ¿no? Repetimos desde Claudia Cristal, por favor. Y eso sí, enfatízalo, por favor. Este. Oye, Claudia Cristal, hasta te brillan los ojitos, nada más es Diana Cristal. Diana Cristal. Vuelvo a repetir, por favor. Oye, y Diana Cristal, hasta te brillan los ojitos cuando escuchas el nombre. Sí, nombre, ¿eh? Porque es una persona con tanto conocimiento ahorita en boga y es el ícono totalmente de los juicios orales en México. Fue redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y además el libro que nos presentó, el manual este, práctico, para poder conocer y saber cómo se está llevando a cabo esto del nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Y vendrá para invitarnos a su diplomado, el primer diplomado y dado por ella. Ya lo anunciamos. Oye, y el Colegio Universitario del Distrito Federal, ¿cuál es su misión, cuál es la visión, Edgar? Formar profesionistas comprometidos con la sociedad. Algo que se nos ha olvidado a todos es la parte humanista. Parte de nuestro eslogan es educación con valores para ser mejores. Nosotros siempre les decimos a nuestros alumnos, ustedes ya son buenos y ustedes son mejores, pero cuando pasen por las aulas de Colegio Universitario del Distrito Federal, van a ser todavía aún mejores. Oye, fíjate que lo que comentábamos el sábado pasado con Arturo Belmont es que muchos ciudadanos no tenemos muy claro cuál es la función del derecho en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y lo que está sucediendo ahora con la justicia penal acusatoria, con el nuevo modelo, por eso es que traje a cuenta lo de Diana Cristal, nos está imbuyendo en una situación que no teníamos contemplada, que es el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, la presunción de inocencia. El derecho en el Colegio Universitario del Distrito Federal, ¿cómo lo ven y cómo lo analizan? Marca una gran diferencia. ¿Por qué digo que marca una gran diferencia? Porque, repito, partiendo de nuestro eslogan Educación con Valores, marcamos una norma. Una de las materias específicas que llevamos en la maestría es calidad de vida del ser humano. A veces nos falta un poco de calidad a los seres humanos al ver cualquier tipo de asuntos. Acaban de tocar un punto muy relevante que es el sistema acusatorio, que prácticamente está renovando todo lo que está sucediendo en el derecho. Pero desafortunadamente se les está olvidando a muchos catedráticos y a muchas universidades el implementarles esa parte humanística que deben de tener para saber cómo llevar a cabo precisamente el derecho, el defender la norma. El vivir en el deber ser y en el ser es algo luego muy complicado para los simples mortales, como yo y como muchísimos otros. En el derecho se plasma el deber ser. Sí. El seguir las reglas, el hacer las cosas adecuadas. Y en el ser, que aplicamos todos los ciudadanos, muchas veces salimos a la calle y en el hacer agarramos una bolsa de papel, la tiramos a la calle, o vemos a alguien y se lamentamos, o lo lamentamos mucho después también, ¿no? La línea divisoria entre el ser y el deber ser, en el colegio, ¿cómo lo vislumbran? ¿Cómo lo ven? Indudablemente lo que tenemos que hacer es darles o encaminar a nuestros alumnos precisamente a esa línea. Desafortunadamente dentro del derecho, la justicia está media complicada, porque a veces lo que es justo para mí es injusto para cualquiera de ustedes, y a veces lo que es justo para ustedes sobre es injusto para justicia, mí, ¿no? Y mucho que hemos criticado nosotros, y hablo en especial utilizo palabras de nuestro señor rector, a veces desafortunadamente con un mismo expediente, tal parece que con los mismos argumentos que están en ese expediente pueden o sentenciar condenando o absolviendo a una persona. Yo creo que esta parte filosófica de la universidad es muy importante, ya que mueve la sensibilidad que debe de tener un abogado, ya que un abogado debe ser, ante todo, un ser humano, primero, y ya después de eso podemos ser abogados, ¿sí? Como que se les olvida a muchos, ¿no? Sí. Y nada más se dedican a ser hijos de su madre, ¿no? Sí, fíjate que es una parte donde este centro de estudios sensibiliza totalmente al estudiante. Un abogado debe ser sensible a la sociedad, no debe ser contra la sociedad, debe ser sensible ante la sociedad, sensible a las leyes, sensible a la norma, pero no puede ser todo estoico. Tiene que haber algo, movimiento de sentimiento. De hecho, prácticamente, perdón, que tome la palabra de esta manera, filosofía del colegio es precisamente que hacemos de nuestros estudiantes con una especialización y orientados a la práctica, para que toda esa parte teórica la trasladen a la práctica, y de ahí nuestro modelo educativo, que es la teoría psicoandragógica, que parte de dos principios fundamentales. ¿Qué? Teoría psicoandragógica. ¿Con qué se come eso? Es un modelo educativo que prácticamente me atrevo a decir que somos fundadores en este tema, aunque hay algunas escuelas que lo están manejando dentro de sus licenciaturas. Es una materia específica que nosotros damos en el campo de lo que es la educación, en el doctorado en Derecho. La teoría psicoandragógica no es otra cosa ni está peleado con la pedagogía. La pedagogía tiene tres principios básicos, que es educar, formar y moldear. A estas alturas, todos los jóvenes que van a una universidad y que estudian cualquier licenciatura ya están educados, formados y moldeados. La teoría psicoandragógica, a través de este modelo educativo, lo que hace es decirles, tiene tres principios básicos, que es horizontalidad, participación y flexibilidad, y que es prácticamente que se den cuenta que todo lo teórico que podamos ver lo ponemos en la práctica en este momento en la mesa, y saliendo del aula automáticamente lo van a poner en la práctica, porque desafortunadamente hay muchísimas escuelas que manejan su modelo a través de una, lo digo con respeto, vieja escuela, a través del modelo vertical, en donde el docente cree que es el único que sabe y el alumno no sabe absolutamente nada. Obviamente, para llevar a cabo esto se necesita una visión multidisciplinaria. Es correcto. ¿La aplican ustedes? Así debe de ser. Así es. Tan es así que precisamente comentábamos ahora sí que fuera del aire, precisamente en el caso del doctorado, manejamos 12 materias, 10 que son un abanico de investigación para que cada uno de los alumnos prácticamente investigue lo que él quiera. Pero tiene dos bases. La primera es precisamente la teoría psicoandragógica y la segunda, que es el seminario de investigación. Sí, la verdad es que es muy importante la labor que están haciendo esta universidad. ¿Por qué? Porque también va a permitir que ahora que salgan los abogados, pues ya no tengamos que luchar con el tema de la corrupción, Sí, porque la forma de que no tienen ya la importancia ya las víctimas del delito. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista penal, ¿no? Lo importante aquí que yo visualizo es con el nuevo sistema de justicia penal. Hay dos partes, inequívocamente. Una que es el fiscal, que es el acusador, el que va a buscar cómo fundamentar los elementos de prueba de que el acusado o la persona que está sometida a proceso es culpable. Y por el otro lado, todos los abogados que queden en territorio nacional, pues van a ser abogados defensores. Y para ser abogado defensor, lo primero que se necesita es tener valores morales, principios éticos en pro de la sociedad. Porque muchos abogados lo que hacen es buscar la forma de torcer la justicia a fin de sacar libre de culpa a una persona que es culpable y que lo conocen desde un principio. Esa falta de principio ético hace que haya abogados que a capa y espada defiendan a un delincuente, a un maloso, a un malandro, dicen algunos, a un asesino, a sabiendas de que es culpable. Y en este nuevo sistema de justicia lo que se busca es que los abogados funcionen como asesores. Eres culpable, reconoce tu culpabilidad y paga tu pena. Y el abogado tiene que funcionar de tal manera que asesore para que aquella persona que haya cometido una ofensa en contra de los demás y de la sociedad pague su culpa en justicia. Dicen que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, este colegio universitario del Distrito Federal, con una formación humanística, valores éticos, reforzamiento de los valores morales, sin lugar a dudas, va a venir a ser una parte fundamental de la formación de los nuevos abogados en México. Edgar Vázquez, director general del Colegio Universitario del Distrito Federal, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado el día de hoy. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y ojalá sigas viniendo para que veamos cómo son las maestrías, cómo los doctorados. Y de hecho, si me lo permiten aquí en la mesa, hablo de dos cosas, tres licenciaturas, que es Derecho, Contaduría Pública y Administración de Empresas, tres maestrías, que es Derecho Penal, Derecho Familiar y Comercio Exterior, y un doctorado en Derecho. Y en atención a la forma en que me recibieron, quiero decirles que el Consejo Técnico y mi rector, el doctor Edgardo Durán, autorizó que en este momento a toda la gente que nos esté escuchando, si tienen interés por inscribirse y por conocernos, se les van a otorgar 10 becas con el 100% de beca en inscripción y reinscripción, y el 30% de beca en colegiatura congelada para la licenciatura. ¿Y qué tenemos? 40% de beca en colegiatura para maestría y 45% de beca ¿Y qué tenemos que hacer para tomar información? ¿Hay alguna página web? Está la página www.qd.edu.mx o al teléfono 55 74 63 55. Repito, 55 74 63 55. Decir que escucharon el programa con Eduardo y automáticamente les otorgamos esa beca. Y además, en este momento les digo que va a ser una beca congelada. ¿Qué quiere decir esto? Que con que paguen ahorita su pura colegiatura hasta que terminen sus estudios, les respeto su beca congelada. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo, Edgar. Gracias, Vázquez, por la invitación. Director general del Colegio Universitario del Distrito Federal, doctor en Derecho. Servidor y amigo. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina, Caminito que el tiempo borra, La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Rincones de México, lugares para conocer, disfrutar y apreciar. Yécora, un lugar rodeado de montañas, es una ciudad de Sonora localizada al oriente del estado en la región de la sierra. Rodeado de bellos paisajes típicamente alpinos, con encinos, pinos, cipreses y tascates, en Yécora se asentó el pueblo Pima, del que aún se pueden apreciar sus tradiciones. La zona de los pilares alberga 40 cuevas de hasta 5 kilómetros de longitud que pertenecen a la comunidad Pima, donde aún viven algunas familias. Es un lugar considerado sagrado y se han encontrado objetos de gran valor histórico como metates, ollas y entierros de épocas muy antiguas. La parroquia de San Francisco, construida en 1676 por manos pimas, con su torre de reloj e incrustaciones de piedra, sus jardines y su terraza, se distingue como monumento de este pueblo. El Campanero, a 15 kilómetros al oeste de Yécora, es una reserva ecológica donde se puede apreciar la combinación de bosques de coníferas y pináceas y permite al visitante apreciar la diversidad de paisajes, al poder pasar del bosque de pinos al bosque tropical. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Como lo indicamos al inicio del programa, aquí en El Punto Crítico, para usted que este fin de semana nos acompaña, muchísimas gracias. No deje de visitar nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Ahí estamos a sus órdenes. En Twitter, @elpuntocritico. Hoy tenemos, pues ni más ni menos que el evento Soul Pose de Total Running con Frank Estrada, a quien saludamos con mucho agrado. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Frank? Muchísimas gracias, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo lo va? Bien, aquí estamos al pie del cañón. Pues que nos platiques, queremos saber toda la información de este gran evento. ¿Qué es el Soul Band para empezar? ¿O la qué Soul, relación bueno, tiene lo que el, acabo la de La Soul Band va en relación con Soul Pose. Soul Pose es un evento de yoga, pero es una yoga completamente recreativa y muy divertida. Rompemos mucho los formatos, entre comillas, medio rígidos de la yoga tradicional. Es un evento que realizaremos el sábado 9 de septiembre en Expo Santa Fe. Esperamos a 2,000 participantes. Ajá. Y es una yoga muy, muy relajada, muy divertida. Es un salón oscuro en el que la producción es con luz negra completamente, con mucha música. Pintamos a las participantes con pintura fluorescente. Entonces, con el efecto de producción de la luz negra, logramos que sea como una gran fiesta de yoga con mucha luz, pero en oscuridad. La música es pop, no es música de yoga zen. Son 5 sesiones al día. Empiezan a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde, que es una sesión especial para niños, Soul Pose Kids se llama, y a las 7 de la noche. La Soul Band es una banda, es parte del kit que le damos a todos los participantes. Es una banda luminosa que tiene, bueno, vaga redundancia, se prende la banda junto con otros regalos que trae el kit, que es un tapete de yoga, una toalla, algún otro regalo de los patrocinadores. Esto se le entrega a los participantes en el kit del evento, y invitándolos a que participen. Es totalmente incluyente. No hay que ser experto en yoga, ni hay que ser muy flexible, ni nada. O sea, ahí es para principiantes, para gente que le interese meterse un poco en el tema de la yoga. Por eso es muy divertido, muy recreativo. Yo creo que llama mucho la atención, Frank, desde el momento en el que está en la oscuridad y es con bandas fluorescentes, supongo, de ese tipo, ¿no? Sí, la banda trae luz propia. Trae algunos foquitos adentro de LED. Ah, mira. Los prende sola. Pero lo que está muy padre es que la producción, todo el salón, es un salón muy grande de Expo Santa Fe. Se oscurece todo el salón, le ponemos muchas lámparas de luz negra. Entonces, afuera del salón, donde habrá una expo de yoga, de productos de yoga también, pintamos a las participantes con pintura fluorescente. Entonces, con la luz negra se logra un efecto de que brilla mucho estas pinturas que le ponemos al participante. Uh-huh. Hay un instructor en una tarima central. Recibiremos como 400 participantes en cada sesión. Los que practican este yoga, o se les llama los yoguis. Yoguis. Sí, no, insisto, no es para yoguis profesionales. Experimentados. Pero pueden ir, por supuesto que pueden ir y se la van a pasar bien, pero es importante que vayan con una mentalidad muy relajada, pensando en que se van realmente a divertir, notando a hacer un tema de introspección y de meditación. Aquí no se medita, no hay introspección. Ah, muy bien. Más que en modo zen, salen en modo eufórico, divertidos, bailando, gritando. Al final acaba todo el mundo bailando con confeti, con una producción tipo como discoteca. Qué padre. Pero combinando la yoga con este concepto. Entonces, obviamente, la persona no mucho menos tiene que ser pues muy flexible o muy delgado, nada por el estilo. No es necesario. Se acepta completamente a todo mundo. Hay 4 sesiones para adultos, pero con adultos nos referimos a arriba de 15 años. Y hay una sesión de las 4 de la tarde que es especialmente para niños. Puede ser niños acompañados con su papá o con su mamá o con algún adulto. Y pueden ser desde niños de 2 años. Mientras aguanten más o menos, aunque es una sesión diferente, más entretenida y más didáctica, pues que pudieran aguantar una sesión como de media hora, 40 minutos, medio de yoga, porque es una yoga muy, muy didáctica para niños, pero la misma producción que se pone para los adultos, con luz negra, con música, con brincos y baile, es la misma que se maneja para los niños. Fíjate que muchas personas también no nos animamos por el miedo, bueno, llamarle miedo, por timidez también puede ser, en donde te puedes caer o algo así, sí, o no puedes lograr algo que te está diciendo el instructor, pero aquí la importante es divertirse, pasar un buen rato, ameno, agradable. Divertirse y pues nada de pena, porque para empezar es un salón oscuro. Hay, aparte de la instructora que está en un escenario central, hay 4 monitoras que están caminando entre la gente que está realizando la sesión, ayudándoles a corregir algunas posturas, o si no pueden hacer algo echándoles ahí la mano. Pero para empezar nadie te ve, porque está oscuro el salón. Entonces tú estás viendo a la instructora que está en el escenario central, y si la riegas o no haces bien una postura o te caes de lado, no pasa absolutamente nada. Y como lo mencionas ahorita, van a divertirse, a pasársela bien. Sí es un rato de yoga, sí van a acabar, digamos, un poquito sudados y van a sentir que hicieron ejercicio, porque sí se hace, pero es totalmente recreativo. Ahora, ¿qué tipo de ropa deben de llevar nuestros amigos radioescuchas interesados? Ropa cómoda. Al final los tenis se los van a quitar, o el calzado que lleven se lo van a quitar, van a estar descalzos o en calcetines. No es necesario ropa especial de yoga. No. Mallas, shorts, pants, cualquier cosa que les permita una movilidad amplia, es bienvenida. Ropa deportiva, digamos. Y entonces, ¿aproximadamente cuánto dura esta sesión? La sesión dura alrededor de 50 minutos. Muy bien. Entonces, uno se puede registrar en soulpose.mx, ahí está la página para el registro, o en totalrunning.com, que ya tenemos muchos eventos. Selecciona la sesión a la que quieren ingresar, es importante. ¿Qué es esta de Soulpose? Sí, lo que pasa es que hay 5 sesiones en el día. O sea, al final es un día completo, pero uno se registra únicamente a una sesión del día. Okay. Ya sea a las 7 de la mañana, 10, 1, 4 o 7 de la noche. Entonces, selecciona la sesión, les manda la página una confirmación y con eso se presenta en el día del evento a recoger su kit y a pasársela bien. Ahora, también es importante que nuestros amigos obviamente lleguen con bastante tiempo para disfrutar también, supongo, de los alimentos, de los stands, de todo lo que tiene que ofrecernos este extraordinario recinto. Sí, sugerimos, pueden llegar hasta 2 horas antes, sugerimos que lleguen por lo menos 1 hora antes de la sesión que hay en el kit. También para que te pinten, en el caso de los que quieran pintarse. Para que los pintemos, ¿no? Para que recojan su kit. Sus fotos. Y para que visiten la expo también de yoga que montamos ahí, va a haber alrededor de 20, 30 stands de productos relacionados con la yoga. Hay photo opportunities, hay temas de comida, bebida, etcétera, etcétera. Entonces, para que no solo vayan a tomar la sesión, antes de la sesión de yoga pueden estar 1 o 2 horas ahí tomándose fotos, comprando productos de yoga o servicios, etcétera, etcétera, pues para que se la pasen bien. Sabemos que la yoga puede resultar intimidante para muchas personas por la flexibilidad, por el físico, etcétera. Exactamente. Entonces, en Soulpose no sucede. En Soulpose se trata de que seamos incluyentes. Es una actividad muy divertida, a oscuras, se baila, se brinca, se avientan confeti, se les da un kit de participante a todos los que nos acompañan. Como, tal cual. Como nos decías, el kit contiene un mat de yoga, Soulpose, ¿sí?, una toalla y una pulsera. Correcto, 2 pulseras. Una es la pulsera luminosa, que es la Soul Band, y otra es una pulsera conmemorativa, que es tejida con una especie de medalla de Soulpose. Eso se lo llevan todos los participantes. Tenemos regalos aquí en el Punto Crítico en este instante. Muchísimas gracias, Frank, Frank Estrada, por estos regalos. Y bueno, pues tienen que llevarlos, o mejor dicho, tienen que ponerse en contacto de manera inmediata en este instante a través de @elpuntocritico en Twitter, mandarnos pues por allá una imagen, algo que tenga que ver con el yoga, porque les gusta, algún comentario en facebook.com/elpuntocritico, para llevarse algunos de estos kits. Y repetimos la fecha, el 10 de septiembre. 10 de septiembre en Expo Santa Fe. Muy bien. ¿Los horarios y todo esto en qué sitio oficial lo podemos ver? Para verlo con calma. Solpost.mx o totalrunning.com. Ahí y seleccionar. Ahí está el evento, ahí está toda la información. Muy bien, pues algún comentario final que quieras hacer, Frank Estrada. Pues invitados, la verdad es que es un evento bien divertido. Le hemos hecho ya en México alrededor de 6-8 eventos de estos en México, en el interior de la República. Y la gente acaba feliz, acaba muy, muy contento. Es una yoga muy diferente, muy incluyente, muy divertida. Me parece extraordinario. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado este tiempo de estar aquí en los estudios de Fórmula con nosotros aquí en El Punto Crítico. Muchísimas gracias. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones fin de semana. Ahora nos vamos con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Y bueno, pues ya estamos en la recta final del Punto Crítico Radio. No me digas de la tercera edad, porque entonces te pregunto dónde quedó mi primera, cuándo acabó mi segunda. Ni me digas adulto mayor, que lo mismo me dijeron cuando cumplí 19 y terminé mi servicio militar nacional. Tampoco te acepto que me digas adulto en plenitud, que plenitud la tuve a los 40, cuando salí corriendo detrás del automóvil donde el amor de mi vida se me escapaba con otro. Dime lo que soy, con cariño, viejo, mi querido viejo. O quizá papá grande, porque eso quiero ser para ti, tan grande como tus sueños, como tu fe y tu lealtad, tan grande como tu amor, sin que le tengas miedo a las palabras, porque más pronto de lo que te imaginas, estarás como yo, y dirás como yo. No me digas de la tercera edad, porque entonces te pregunto dónde quedó mi primera, cuándo empezará mi cuarta, sea la edad que sea. Para cuando mi mundo se vacíe, he venido guardando en pedacitos la imagen de tu voz cuando te ríes, y del silencio de este amor, sus gritos. Le he pedido guardar a la nostalgia una muestra virtual de tu presencia, y al nervio conductor de mi neuralgia, las justificaciones de mi ausencia. Y todo para que sea razón de mi existencia, origen y destino de mis mitos, ráfaga de jazmín, mástil de vela, para que siga siendo yo vera fresca y un faro en el umbral de mi parcela, para cuando mi vida se oscurezca. Miguel Ángel López Ibernal, como de costumbre, la reflexión, y ahora sobre la importancia de convertirse en un ser humano pleno. Así es. La juventud, la vejez. Dicen que los viejos son aquellos que adquieren conocimiento y que son capaces de transmitir. Y viejos los cerros, ¿no? Y también reverdecen. Y como te les dije en el poema de la tercera edad, yo no acepto que me digan adulto en plenitud, que plenitud la tuve a los 40, cuando salí corriendo detrás del automóvil donde el amor de mi vida se me escapaba con otro. ¡Ay! Y como jovencito, correr y correr y correr, ¿no? Más de 40 no han sido suficientes, dice Miguel Ángel López Ibernal. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que sea feliz, a que disfrute esta gran Ciudad de México. Hay teatro, espectáculos, restaurantes. Si puede, váyase con su familia a comer, aunque sea unos tacos. El chiste es que se disfruten unos a otros. Al final de cuentas, lo importante de esta vida es ser feliz. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y los espero de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en El Punto Crítico de la Información. Sigue escuchando El Punto Crítico. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Responsabilidad social también es ser transparente en la forma en que ganamos el dinero y lo que hacemos con él. Ser verdaderamente éticos y no solo anunciando que lo somos. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM, Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. Tras la Revolución y la Constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.